cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión, ya sabes, como siempre en radioesperantia.com, a través de los reproductores que encontrarás en diferentes páginas, radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, etcétera, etcétera. También saludamos a las emisoras amigas de FM que a esta hora sintonizan nuestros programas y comparten con nosotros toda esta música. También los que nos sintonizan a través de TuneIn, ya sabes, una aplicación fantástica para teléfonos móviles, tablets, que es gratuita. Además, te la descargas y nos puedes sintonizar pues con tu teléfono móvil o tablet allá donde te encuentres, con la única limitación de la cobertura. Y nada, si todavía te parece poco, tenemos un almacén gigantesco de podcast, que son los programas grabados, junto a las indicaciones RSS, que te puedes descargar o si es el 396, pero como grabamos 10 de prueba para verificar que todo funcionaba correctamente, pues ahí pues 406 en el bote, casi nada. Escucha la sintonía de Rodney Franklin. Frank, ¿cómo se llama la sintonía de Rodney Franklin que pones los viernes? Se llama Motion y se incluye en el álbum It Takes Two. Me preguntan mucho. ¿Y cómo se llama la que pones de lunes a jueves? Se llama One Step to a Miracle y es de la Fantasy Bound. Quizás de las preguntas que más me hacen a través de email, en las redes sociales, Twitter, Facebook. Y siempre que me lo preguntan, pues contesto. Pues nada, que vamos a comenzar. Hoy es viernes, preámbulo del fin de semana. Dispuestos a proponerte un montonazo de música. Y ayer ya presentamos el disco de Justin Pink, pero ya te anticipamos que le vamos a dedicar una portada. Son buenísimas. Este ramillete de virtuosas del jazz, de la música. Y que tienen en común que tocan como Los Ángeles, que todas visten de rosa en su puesta en escena. Y además la luz que las ilumina mientras tocan también es rosa. Una curiosidad. La página web que tienen es rosa. Y si fuera poco, todo lo que te acabo de contar. Antes voy a presentar, Frank J. Saavedra de la realización y presentación, que te mando un saludo. Pues si eso fuera poco, el tema que vamos a escuchar se llama Pink on This. No tiene una traducción así literal, sería rosea sobre esto, pues pinta de rosa esto, pues más o menos así, pero traducción así muy clara al castellano tiene. Pink on This, Justin Pink, comenzamos, bienvenidos. Thank you. Cada una de ellas es virtuosa en su instrumento y realmente lo hacen de lujo. Gail Johnson al piano, la violinista Karen Briggs, la flautista Alcia René, la arpista Maria Antoniette, las guitarristas Darlene Moreno y Kate Dyson, la batería Benny Lewis, Benita Lewis y Pocket Brown. Al bajo habitualmente están Rhonda Smith y Robin Bramler, aunque también se incorpora Lynn Keller. Teclistas de acompañamiento, Sandra Monin, Raquel Eckroth, Aisha Love y Nuriko Oedlin. Vocalistas también van sobradas, Nerea Freedon, Lynn Fitmon, Chanel Lori Jenner, Tamita Ridden y Lick Lisa DeVoe. Al saxo, Cose Warren, Paula Atherton y Janet Harris, también tres virtuosas de los saxos. Y a la percusión, dos viejas conocidas nuestras, Staire Godinez y Patsy Meyer. Una gozada, como puedes apreciar, primer disco, aunque bueno, ya lanzaron un álbum, pero bueno, ellas mismas lo consideran este su debut, porque el álbum que lanzaron era de música pues dedicada a la Navidad, un disco esto de Christmas Season, que se llaman, que lanzan pues dedicado pues a villancicos y canciones navideñas. Se llama First Collection, editado precisamente el Día de los Enamorados, 14 de febrero. A nosotros nos llegó pues esta semana y por eso pues nosotros lo hemos puesto antes, aunque te anticipamos algún tema que nos iba llegando, pero bueno, esperamos el disco porque tenía pinta de sonar muy bien, muy bien. Rosea sobre esto, pues la traducción, pues Pink on this, una traducción que es complicada, pues pinta de rosa sobre esto, algo así, pero exactamente no sería pintar, sino pues aquí está la música, pues ponle rosa a esta música, más o menos sería así. Justin Bing, Pink on This, de su primer trabajo, álbum de debut, First Collection. Seguimos. Hace tiempo que no escuchamos a Guida de Palma, Yasiño y Jean-Paul Blue Moon, y este pedazo de tema, Abrazo de Abosa. Le tengo que preguntar a Mireia Nascimento, que es buena amiga, a ver cómo se pronuncia exactamente, Abrazo de Abosa. Y así, son londinenses, aunque su líder, Guida de Palma, es portuguesa. Esto es una delicia. Love power, your embrace. que está pra chegar. Nega que nunca me viu, esse nego vê, Botafogo tem rimar. Nega que não nego tem, esse nego quer. Nega que está pra chegar. Nega que nunca me viu, esse nego vê, Botafogo tem rimar. Botafogo, a terra e o mar, e Botafogo no nosso gingar. Botafogo no beijo que dá, e Botafogo, Botafogo mar. Versión remezclada se ha bautizado como Lounge Mix con Jean Paul Blue Moon, y que tiene una versión algo más tranquilita en el álbum, que además se llama exactamente igual, Abrazo da Bossa. Gira de Palma, Yasiño, su banda, y Jean Paul Blue Moon. Un tema delicioso, de verdad. Esto es Confusión, y ya sabes que cada noche aquí estamos compartiendo contigo toda esta música en radioesperantia.com, disfrutando con tu compañía, disfrutando con tu presencia, pues bien sea a través de los directos o a través de los formatos en podcast. Abrazo da Bossa, el último disco de Guida de Palma y Yasiño, que son lo mismo. Una banda creada en Londres, aunque Guida de Palma es portuguesa. Yo cuando los conocí decía, nosotros también tenemos brasileños, no solamente el Barça y el Madrid y el Milán. Y entonces te ponía Yasiño, pero resulta que no son brasileños, son ingleses, londinenses. Y la única que tiene alguna relación con Brasil, pues sería Guida de Palma, que habla pues el mismo idioma, el portugués. Pues seguimos, nos vamos con una banda que también lleva un montón de tiempo entre nosotros. Se llaman Pieces of a Dream, un tema clásico que lo cogieron como nombre para su banda. Desde el 76 están haciendo música, y este es su segundo álbum de grandes éxitos, The Best Of. Esto es uno de sus clásicos, Club Jazz, una delicia. Eso te lo hemos programado como unas cuantas veces aquí ya en Confusión. Son de Filadelfia, la banda del bajista Cedric Napoleon. Thank you. una banda que desde siempre nos ha encantado aquí en Confusión, los norteamericanos Pieces of a Dream de Filadelfia, Pensilvania. Y antes te comenté que el nombre del grupo, Pieces of a Dream, procede de una canción compuesta por el compositor francés Michel Legrand, seguramente te suena, y que interpretó el saxofonista Stanley Turrentine. Entonces a los miembros del grupo les gustó y en el 76 pues decidieron adoptarla como el nombre de su grupo, Pieces of a Dream. Stanley Turrentine, que desgraciadamente nos dejó, pedazo de saxofonista, el año 2000, virtuoso del saxo tenor. Club Jazz, uno de los temas que incluyen en este segundo álbum de grandes éxitos desde el 76, pues fíjate si tienen trabajos y a cuál mejor. Pieces of a Dream, la banda de el bajista Cédric Napoléon, entre otros, porque es una banda genial, verdaderamente. Y bueno, incluso uno de los miembros, Norwood Young, que lo dejó hace tiempo, y ahora tiene un show en televisión. Incluso Eva Cassidy cantó incluso alguno de los temas de su primera época. Pues fíjate, desde hace la tira de tiempo, pues editando música. El primer álbum, el 81, que además se llamaba como ellos, Pieces of a Dream. Seguimos. Y nos vamos con un músico que me ha costado pues averiguar, porque la banda se llama Robert Lee Review, pero el líder es el guitarrista Robert Liu Valderrama, con B. Son de Michigan y son una delicia, de verdad. Esto se llama Happy and Go Lucky. Una delicia, Robert Lee Review. Fíjate qué maravillosos suenan. Lover Robert Lee Review, es la banda de Bobby Valderrama, que es el guitarrista de un par de bandas también que suenan de miedo. Question Marks y The Mysterians. Este grupo de pues 8 miembros, un grupo más cercano a... Bueno, más cercano no, hacen smooth jazz. Pues que tienen que ver con Question Mark y Mysterians, la mano del guitarrista Bobby Valderrama, aunque esas bandas pues están un pelín alejadas del smooth jazz, más el toquecito blues y quizá pues soul, más blues que soul. Robert Lee Review, su nuevo trabajo se llama Happy and Go Lucky, ellos son de Detroit, en el estado de Michigan. Y seguimos con otra banda también numerosísima y que descubrimos recientemente. Suenan también muy bien, muy bien. Se llaman Utopian Dreams y esto es En el Filo, On the Edge. Un pedazo de álbum que nos llegó y no paramos de escucharlo. Banda de San Francisco. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com. que ver la cantidad de bandas que han surgido en la bahía de San Francisco, ahí en California. Impresionante. Ese es el álbum de debut, From Dreams to You, de Utopian Dreams on the Edge Things. Qué bien suena. Estás en Confusión y que te queremos mandar un cordial saludo. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, por estar ahí compartiendo con nosotros Confusión. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Este guitarrista se llama Craig T. Cooper y este es su álbum para el 2014, se llama Purpose. French Kiss, lo que está escuchando. De un disco que enamora, para escuchar así tranquilito. a mí realmente me ha cautivado. Desde que me llegó, pues lo he escuchado unas cuantas veces y de principio a fin es fantástico. Craig T. Cooper, Purpose. Estás en Confusión y nosotros aquí, pues acompañándote, compartiendo toda esta música contigo y esperando y deseando que la estés disfrutando, pues tanto como nosotros haciendo el programa. Seguimos. De un guitarrista nos vamos a un bajista. Se llama John Dillard. Esto es el anticipo que ya te presentamos hace unos días de lo que será su nuevo trabajo. Cruise Control. Nacido en Rochester, Nueva York, vive en Carolina del Norte. John Dillard, un pedazo de bajista. Todos los que han trabajado con él, pues se hablan de verdad maravillas de su virtuosismo. Cruise Control, el anticipo de lo que muy prontito pues será el álbum completo y que estamos esperando ya con ansia porque tiene una pinta espectacular. John Dillard, Cruise Control, aquí en Confusión. Y ayer escuchamos a esta vocalista sudafricana y no nos hemos cansado de escucharla. Es un álbum de grandes éxitos, tiene 5 trabajos, con este serían 6. Y realmente que en cada tema mezcla perfectamente, hace una fusión de estilos de música africana, jazz, soul, blues, que en algunas ocasiones tú lo escuchas en otra gente y te suena así como fuera de lugar, pero aquí pues cada elemento cuadra perfectamente. Nos estamos refiriendo a Lira y ese álbum de grandes éxitos. Otro temazo, esto se llama Hamla o Hamiba, que ya de lejos veo ya menos que Pepe Leches. Rise Again, su álbum de grandes éxitos. Vocalista sudafricana Lira, su álbum de grandes éxitos Rise Again, que edita tras 5 trabajos anteriores. Esto se llama Hamba. Y escuchamos otro tema y seguramente la próxima semana repetiremos con algún otro, porque nos están encantando esta fusión de estilos que encajan a la perfección. Lira, Rise Again, Hamba, en confusión aquí en radioesperantia.com. Entrando en la recta final del programa, nos quedan todavía 16 minutillos y vamos a aprovecharlos de principio a fin, porque además hoy lo estamos disfrutando, no te puedes quejar hoy. Ahí mira el libro de quejas y está vacío, o sea que es buena señal. Todos los amigos que están compartiendo con nosotros en los chats, en las redes sociales, pues encantados con la música que están escuchando. Pues nada, te volvemos a mandar un cordial saludo y por supuesto nuestro agradecimiento por estar ahí, pues un día más compartiendo con nosotros toda esta música. Recuerda que el podcast, si quieres escucharlo el programa completo, pues lo encuentras en radioesperantia.com. Vas allá al menú, programas, lo despliegas, música, lo despliegas, confusión, y ahí entras en podcast y tienes los 405 que tenemos ya. Lira, Rice, Eken, seguimos. Es de Tokio, pero vive en Los Ángeles, productor. Luego te hablaré de él, porque ha hecho verdaderas obras de arte con los Crusaders, Wilton Felder, Joe Sample, Alex Acuña. Comenzó siendo productor, pero ahora pues multiinstrumentista. Y esto se llama L.A. Moonshire. Sandai Mitsuru. Y Michiru seguramente te sonará porque lo ponemos mucho como Mondo Grosso. Pues esta es su nueva creación. la luz de la luna de Los Ángeles, LA Moonshine. No es Monday Michiru, es, me he equivocado, es Sunday Mitsuru. Pero me da que es el jugando con el Monday de lunes y Sunday el domingo. Pues no te extrañe que sea él. Luego ya me informaré, pero me da que es el productor también de un montón de gente. Los Crusaders. Y nació en Tokio, aunque Monday Michiru me parece que es de Osaka. Un pedazo de vocalista. De Delaware, Vicky D. Tiene solamente dos discos, ¿a cuál mejor? Y esto es una delicia. Mercy, mercy me. All things in what they used to be known. Where did all the blue skies go? Poison is the wind. Se puede comparar a Liza Stanfield, a mí me suena bastante. Es norteamericana de Delaware y se prodiga bien poquito. Ha grabado dos discos. El primero en el 2007 y este en el 97. Y este segundo, Exposed, en el 2007. 10 años después prácticamente. Volvamos acelerando el paso porque si no nos quedamos sin tiempo. Todavía tienen que entrar pues un par de temas. Jinguelito, el tema que nos servirá para despedir, y ya el de la despedida. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. otra banda de Pensilvania, como Pieces of a Dream, por citarte a alguno de la banda de el saxofonista Erich Kavala y la vocalista Jennifer Kinder, como los huevos Kinder, lo mismo, pues así. No creo que sea la dueña de los huevos Kinder, pero bueno, que se llama igual, Jennifer Kinder con Erich Kavala. Se llaman The Uptown Band y esto es una delicia. SG3. Y no tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión y como siempre en radioesperantia.com. Y como nos gustó tanto, volveremos el lunes, deseándote un fantástico fin de semana. Aquí estaremos puntuales a la cita, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, pues a eso de las 11 de la noche, una horita menos, si lo escuchas desde las Islas Canarias. Como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación, recibe los mejores deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Te dejamos con el homenaje que le hace Nathan East a la gente de Daft Punk en su álbum homónimo que acaba de editar. Y el tema se llama Daft Punk. Te sonará muchísimo a Daft Punk y de hecho, pues como es un... como un homenaje, un tema también muy, muy... conseguido. Bye bye, a ser felices, disfruta del fin de semana, el lunes volvemos. Hasta entonces.